XEPB, Radio Mate 97.7. Secretaría de Educación de Veracruz. Instituto Universitario Puebla, Campus Playa Vicente, Excelencia Educativa. Presenta su programa Juventud, Divino Tesoro. ¡Comenzamos! Hola amigos, el día de hoy tenemos un programa que te interesará mucho escuchar. Hablaremos de tu sexualidad y cómo la ejerces. Este tema ha sido tabú por muchos años y sobre todo para nuestros padres. Todavía se piensa erróneamente en algunas comunidades indígenas que está muy mal hablar de sexualidad con nuestros adolescentes y jóvenes. El motivo es que se están confundiendo los términos. Estaremos haciendo algunas preguntas a algunos especialistas en el tema. Ellos son los maestros de tecnología educativa del Instituto Universitario Puebla, Campus Playa Vicente. ¿Quieres saber cómo ejercer correctamente tu sexualidad? Así es, Karina. Vamos a tener muchas sorpresas en el programa del día de hoy. Pero ¿qué te parece si les decimos a nuestros radioescuchas que en esta ocasión estamos conduciendo para ustedes Karina Montero Castellanos y Osvaldo Cruz Cervantes? Quédate con nosotros porque esto y muchas cosas más vas a conocer y aprender en nuestro programa Juventud Divino Tesoro. No le cambies, iniciamos. Estás escuchando XEPB Radio Mate en su programa Juventud Divino Tesoro. Presenta su cápsula Viajando con los Expertos. ¿Sabías qué? ¿Sabías que actualmente existen dos vacunas para prevenir las enfermedades producidas por el virus de papiloma humano? En esta cápsula solamente hablaremos de la vacuna bivalente, ya que esta protege contra los dos tipos de virus de papiloma humano, de 16 y 18, que causan la mayoría de cánceres cervicales. Protege contra el cáncer cervicuterino. Recuerda que la vacunación no sustituye a las pruebas rutinarias de Papanicolaou, por lo que te recomendamos que consultes a tu médico para la mejor opción para ti y tu familia. Protégete hoy. Las cápsulas de información están muy interesantes, pero volvamos al tema del día de hoy, ya que el ejercicio de nuestra sexualidad tiene que ver con el afecto, la reproducción, el género y el erotismo. Aunque la mayoría de nuestros jóvenes y adultos, por falta de información, solo la relacionan con las relaciones sexuales y los genitales. Este programa tiene como objetivo aclarar dudas sobre este tema, que incluso ha sido causa de fuertes polémicas en las escuelas, ya que algunos padres se oponen a ello. Y a pesar de eso, en este tu espacio, vamos a tratar de orientarte y sobre todo de informarte para evitar en nuestros jóvenes y adolescentes embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y otras cosas de tu interés. Daremos inicio con la presentación de nuestros invitados. Buenos días y sean bienvenidos maestros Israel Sánchez Aguilar y maestro José Manuel Trujillo Pérez. Maestro Israel, ¿nos podría comentar acerca de lo que es la sexualidad? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por haberme invitado. Y a todos los radioescuchas les envío un cordial saludo. Juventud, divino tesoro. Bueno, para mí la sexualidad es una característica humana que va más allá de los órganos genitales y la reproducción. Se relaciona, por ejemplo, con el papel que juegan los hombres y mujeres de la sociedad, así como el afecto que das tú a tus amigos, a tu familia, a tu novia, a tu novio, incluso a ti mismo. La sexualidad está presente en todas las etapas de la vida, incluso desde que nacemos. Sin embargo, es diferente para cada persona y se ve de diferente manera, porque se construye a partir de aprendizajes y experiencias personales y sociales. Por las costumbres familiares y sociales, ustedes ya saben, algunas personas no hablan abiertamente de la sexualidad. Con frecuencia las personas se sonrojan o sienten vergüenza. A lo largo de nuestra vida buscamos respuestas sobre la sexualidad. A veces preguntamos a personas que no tienen el conocimiento para respondernos y, por lo mismo, no proporcionan ideas equivocadas y distorsionadas de la sexualidad que pueden confundirnos. Por lo mismo, en este programa es necesario que conozcas las características de la sexualidad para que las ejerzas plenamente. Estás escuchando XEPB Radio Mate en su programa Juventud Divino Tesoro. Presenta su cápsula Viajando con los Expertos. ¿Sabías qué? ¿Sabías que actualmente existen dos vacunas para prevenir las enfermedades producidas por el virus de papiloma humano? La segunda vacuna es tetravalente. Protege contra los tipos de virus de papiloma humano 16 y 18 que causan la mayoría de cánceres cervicales y además contra los tipos 6 y 11 que causan la mayoría de verrugas genitales en mujeres y hombres. Protege contra cáncer cervicouterino, cáncer vulvar, cáncer vaginal y verrugas genitales. Recuerda que la vacunación no sustituye a las pruebas rutinarias de Papanicolaou. Por eso, consulta a tu médico por la mejor opción para ti y tu familia. Protégete hoy. Pues como vieron amigos, es muy interesante lo que el programa ¿Cómo ejerces tu sexualidad? Nos aporta e informa, ¿no creen? Vamos ahora a nuestra siguiente pregunta a uno de nuestros expertos, la cual la va a realizar mi compañero. Vamos al otro lado de la cabina. ¡Adelante, Osvaldo! Gracias, Karina. Aquí seguimos con ustedes en su programa Juventud Divino Tesoro, esperando que lo estén disfrutando. Y ahora, si aún no se han convencido de lo que acabamos de escuchar sobre ¿cómo ejerces tu sexualidad? Tenemos la intervención de otro de nuestros invitados en esta mañana. Él también ha colaborado en otros programas de esta tu estación con educación, el maestro José Manuel Trujillo Pérez. Maestro, ¿nos podría decir cuáles son las potencialidades de la sexualidad? Hola, buenos días, amigos de XEPB 97.7 Radio Mate. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen en su interior nuestros adolescentes y jóvenes cuando están desorientados en este tema es: bueno, si está mal eso de la sexualidad, ¿cómo la puedo sentir, expresar y vivir? En esos casos yo les contestaría: las diferentes formas en que se expresan las personas a lo largo de la historia y en distintos lugares, ya sea en familia, en la escuela o con los amigos, es lo que se conoce como género. ¿Y qué es el género? Es decir, la identificación con un sexo masculino o femenino, a partir del cual cada persona actúa en sociedad. Antes los derechos y obligaciones de cada género no eran iguales. Por ejemplo, los hombres recibían mejor sueldo que las mujeres por realizar el mismo trabajo. En cambio ahora, gracias al esfuerzo de muchas personas, se busca la equidad entre hombres y mujeres. De esta manera, ya les expliqué la primer potencialidad de la sexualidad, que es el género. Entraremos en la segunda. Inicio con una explicación. Todos nosotros sentimos placer, por ejemplo, al comer un helado, al sentir el viento en nuestra cara cuando hace mucho calor, al ser reconocidos en la escuela o en la casa por algún logro obtenido, o por besar a nuestra pareja. Bueno, en este último ejemplo, la sensación de placer se relaciona con el deseo sexual y entonces se convierte en placer erótico, el cual le da paso a nuestra segunda potencialidad de la sexualidad, llamada erotismo. Todas las personas pueden vivir el erotismo de distintas maneras: las demostraciones de cariño, la conversación, las caricias y las relaciones sexuales. El autoerotismo o masturbación es una forma de obtener placer. Esta alternativa evita los embarazos y la transmisión de infecciones sexuales. Algunas personas deciden ejercer el autoerotismo a solas y otras con su pareja. En ambos casos es importante tener las manos limpias para no causar una infección. La tercera potencialidad de la sexualidad es la reproducción, la cual es muy importante. En esta potencialidad, las personas pueden decidir cuándo y cuántos hijos tener. También se decide aquí qué métodos anticonceptivos usar. Por último, La potencialidad de la sexualidad es el afecto, que consiste en la capacidad de dar y recibir cariño. Es una capacidad que se desarrolla en el transcurso de la vida del ser humano. Bueno, para concluir mi participación, debo precisar que en el ejercicio de nuestra sexualidad es importante no presionar ni abusar de nadie. No me queda más que agradecer su invitación a este programa y con mucho gusto acudiremos a él cuando ustedes lo consideren necesario. Muchas gracias. Estás escuchando XEPB Radio Mate en su programa Juventud Divino Tesoro. Presenta su cápsula Viajando con los Expertos. ¿Sabías qué? Para tomar en cuenta, 3.5 millones de embarazos en México no son planeados y de esto la mitad suceden por fallas o mal uso de los métodos de planificación familiar, incluyendo las pastillas anticonceptivas de emergencia. Estamos muy sorprendidos y agradecidos por la respuesta del público. Nos han llegado varios comentarios a nuestro Face, sobre todo de las muchachas, son las más interesadas y haremos un espacio para comentar algunos. Al hablar de sexualidad, no podemos dejar de lado los métodos anticonceptivos y el día de hoy está de moda la pastilla de emergencia. Aquí el primer comentario. Nos dice una de nuestras radioescuchas. Una vez, a mi novio y a mí se nos rompió un condón. Yo tomé la pastilla y se me retrasó la regla como 15 días. Es una bomba de hormonas. Claro que sí, amiguita, mire, en efecto, es una carga muy concentrada. Por eso se les denomina así, porque están diseñadas para utilizarse en casos no previstos, como la ruptura de un condón, el olvido de un método anticonceptivo regular, una noche no planeada de sexo y en casos extremos una violación. Estas pastillas tienen una acción exacta que depende de mucho de la etapa en la que esté el ciclo menstrual. Es decir, pueden impedir o retrasar que el óvulo madure, incluso afectar el viaje del esperma hasta sus trompas de Falopio. Usualmente se emplean dos pastillas con alta dosis de hormonas antes de las 72 horas de haber tenido sexo. Pero es importantísimo señalar que solo es en caso de emergencia, situación que no se presenta todos los días. ¿O acaso te enyesas a cada rato un brazo sin que estés saturado? Pues es más o menos lo mismo. No debería tomarse más de dos veces al año por la gran cantidad de hormonas que contiene. Hay que tener claro que no es un método anticonceptivo regular como las pastillas, el DIU, la inyección o el condón. Un segundo comentario dice: mi prima se tomó una hace como dos meses. Dice que se sintió súper mal después del hecho, pero yo me quedé con la duda de qué es lo que hace exactamente en el cuerpo. Increíblemente, muchas chavas las ingieren sin saber cómo actúan en su organismo o qué es lo que están introduciendo al mismo. En simples palabras, las PAI usualmente son píldoras de una hormona llamada levonorgestrel y pueden venir en dos presentaciones, en una caja con un comprimido de 1.5 miligramos o dos pastillas de 0.75 miligramos, las cuales se toman con una diferencia de 12 horas. ¿Cómo actúan? Inhiben o retrasan la ovulación, alteran el moco cervical, lo vuelven más espeso de lo habitual, interfieren con el trayecto de los espermatozoides para llegar al óvulo, impiden la fecundación, detienen la liberación de óvulos, pero aguas, porque no siempre funcionan, es decir, su efectividad es de un 75-88% contra un 95-99% de la píldora anticonceptiva. Además, ya sea por no tomarla o hacerlo incorrectamente, 8 de cada 100 mujeres se embarazan. Pero si son administradas responsablemente, entonces solo una puede que resulte embarazada. Por último, me voy a permitir a leer dos comentarios más para cerrar este espacio, este círculo de comentarios y continuar con el programa. Dice el primero: el año pasado empecé a tomarla por unos meses consecutivos y la verdad tuve un descontrol total en todo mi cuerpo. Subí 10 kilos, empecé a tener un genio de depresión y además molestia. Mi vida era fatal. Lo comentario dice, así como esas pastillas que sacan de un super apuro, también trae muchos cambios. Yo me la tomé 2 meses seguidos y las consecuencias fue que mi periodo me vino 3 veces en un mes. Fue horrible y obviamente mi ginecólogo casi me mata. Cuidado con eso, es un descontrol a gran escala. Estos son dos claros ejemplos de las consecuencias de usar equivocadamente las PAE. La principal es la alteración del ciclo menstrual, es decir, aunque la menstruación se suele presentar en la fecha en la que se les espera, puede que se retrase de 1 a 5 días. No obstante, también puede tener otros efectos secundarios: sangrado irregular, dolor en el abdomen, mareos, dolor en las piernas, pantorrilla o muslo y articulaciones, hipersensibilidad en los senos, dolor de cabeza intenso, debilidad, aturdimiento, mal humor. En casos extremos, ictericia, apariencia amarilla en la piel. Híjole, esto se está poniendo interesante, amigo radioescucha, sobre todo porque se trata de vivir bien y en plenitud nuestra sexualidad, ¿de acuerdo? Siguiendo con el tema, la pregunta es para el maestro Israel. Maestro, ¿cómo caminarían nuestros adolescentes y jóvenes las potencialidades de su sexualidad? Bueno, amigos, para tener una sexualidad satisfactoria en lo personal, familiar, con los amigos o con la pareja, es imprescindible dar y recibir afecto. Respetar el papel de cada persona a quien tiene en su vida, como hombre, como mujer. Disfrutar de manera responsable el placer erótico y la reproducción. Cada uno de nosotros combina en forma distinta estos aspectos de sexualidad. Al relacionarnos con los demás, son importantes la comunicación y la confianza, así como el respeto tanto en la propia sexualidad como en los demás. Todas las personas tenemos la capacidad de contar con una experiencia de 4 potencialidades de sexualidad. Es importante que cada persona establezca una combinación de potencialidad con la que se sienta satisfecha, lo que implica que cada quien ejerce su sexualidad de manera distinta. Hay creencias falsas acerca de sexualidad, esto siempre lo ha habido. Por ejemplo, el autoritarismo, se dice que cada quien, pues salen pelos en la mano, esto se conoce de forma normal entre los jóvenes y adultos. Lo cierto es que la masturbación entre mujeres y hombres es la manipulación de los genitales con el fin de sentir placer y no causa daño físico ni mental. Pero aguas, cuando se convierte en una obsesión o algo incontrolable, hay que buscar ayuda profesional. Esto sí es importante comentarlo con nuestros adolescentes y jóvenes radioescuchas. Eso sí tiene lo que podemos compartir entre ustedes. Bueno, muchas gracias. Pues como escuchamos, amigos, ahora sí sabemos más sobre cómo ejercer nuestra sexualidad y la forma responsable de llevarla a cabo, porque lo importante para nosotros eres tú, alumno o alumna de cualquier lugar en nuestro estado. Y no nada más para los alumnos, por lo que yo veo también es muy importante que el resto de la familia se involucre y conozca más sobre este tema tan importante. ¿Por qué esperar que nuestros adolescentes y jóvenes lo aprendan en la calle y de manera distorsionada? Claro, para difundir estos temas necesitamos del apoyo de los sistemas de salud, de las autoridades municipales y maestros de las comunidades. No solo ellos, también el resto de la comunidad puede hacer mucho para orientar a nuestros jóvenes, ya que es importante para tener y llevar una vida plena, ¿no les parece? Bueno, los esperamos. Esto ha sido todo en el programa. Están alertas porque tenemos muchas sorpresas en las siguientes emisiones. Hasta pronto. Para tomar en cuenta, la edad promedio en la que los jóvenes sexualmente activos utilizan algún método anticonceptivo es a los 24 años, cuando inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años. Para tomar en cuenta, las pastillas anticonceptivas de emergencia no tienen el riesgo de volverte infértil y están diseñadas para ser ingeridas a cualquier edad, aunque el 38% de las que las utilizan son chicas menores de 25 años. Muy bien, amigos, les enviamos fuertes saludos a los alumnos de la maestría en tecnología educativa y al maestro de la asignatura de radio educativa, Rodolfo Calderón Vivar, y a todas las personas en donde quiera que nos estén sintonizando, esperando que estén disfrutando de nuestra programación. Le agradecemos a nuestros entrevistados por la información que nos hicieron el favor de traer para compartir con nuestro auditorio y que hace que ahora tengamos más claro la importancia de ejercer con responsabilidad nuestra sexualidad. Te invitamos a que te sigas poniendo en contacto con este tu programa y nos hagas llegar tus dudas, así como propuestas de qué tema te gustaría escuchar en otra emisión más de tu programa Juventud, Divino Tesoro. Te esperaremos hasta la próxima. Recuerda, somos Osvaldo y Karina en XEPB Radio Mate, donde la educación es la solución. Así también enviamos un saludo allá en cabina a nuestro productor y guionista. Secretaría de Educación de Veracruz. Instituto Universitario Puebla, Campus Playa Vicente, Excelencia Educativa. Presentó su programa Juventud, Divino Tesoro. Hasta la próxima. XEPB Radio Mate 97.7.